el asunto de una auditoría externa a la empresa Aguas de Ubrique. Se están acumulando muchas cuestiones respecto al tema del agua, y no aquí, sino en todo el territorio, ¿no?, y fuera de él. Y creíamos perfectamente que era asumible y necesario, como lo decimos nosotros, la auditoría externa a la empresa. De todas maneras, recurriremos a todas las posibilidades que la ley nos proporciona para hacer todas esas averiguaciones. Ya digo que una sorpresa muy agradable por todos aquellos que defendemos el patrimonio público y defendemos el servicio público y la gestión pública es el fallo que ha dado el Tribunal Central de Administración de Recursos Contractuales, eliminando y anulando totalmente la privatización de aguas de Alcázar de San Juan. Y es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor Montoro. Es muy interesante. Bien, nosotros haremos uso todo el que podamos dentro de la legalidad para a ver qué conclusiones pudiéramos sacar con relación a la puesta en marcha de una nueva empresa mixta en Ubrique, del Servicio Municipal de Agua. Una pregunta muy directa al señor alcalde y a su grupo municipal, que está constituido solamente por el Partido Popular, y es que si el Partido Popular de Ubrique se adhiere a la campaña del Partido Popular Provincial de salida de la mancomunidad de municipios. Actualmente no. No, muy bien. Muchas gracias. Otra preguntita. La alcaldía de Ubrique ha despertado el interés de la Diputación Provincial para la recuperación y posterior habitabilidad de las 5 viviendas de las Casas Nuevas. Sí, precisamente esta mañana estaba hablando con Diputación y hay un aspecto ahí que tengo que solucionar, que no nos entendimos claro, porque desde primera hora se planteó que la Diputación hiciera una serie de obras de mejora en lo que era el techo o varios tejados. Posteriormente, ahí se habló de una cantidad de 50.000 euros. Pero nosotros fuimos a más y entonces le enviamos varios presupuestos que se pidieron a diferentes empresas de la localidad. Se les ha mandado a Diputación la valoración de aproximadamente 200.000 euros. Entonces ellos nos piden un poco un contraval. Entonces estoy viendo con Secretaría esos detalles para aclarar y contestar afirmativamente a la Diputación de sí o no. En el pasado pleno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida hacía una denuncia, ¿no?, y una sobre la necesidad, la emergencia que había en el colector de la margen izquierda del río a la altura de la trasera del nuevo mercado de abasto. Y que aunque no se actuó con la premura que desde Izquierda Unida solicitábamos, la reparación se ha llevado a cabo. Pero también en aquella misma petición solicitábamos que se hiciera un informe de la situación que se puede estar dando en la zona, porque parece que no es solo ya el escandaloso salidero que tenía en las proximidades del colector, sino parece que hay una zona de afectación más amplia. Se está mirando ese tema, no se ha finalizado todavía. Pero también estábamos pidiendo en aquella denuncia pues las responsabilidades que se derivaban de haberse mantenido tanto tiempo aquella situación ante la peligrosidad que se estaba dando, ¿no? No sé, porque a continuación habría que preguntar, antes de seguir en esta ampliación, saber si se ha previsto qué tiempo, si es que es necesario, la prórroga para el servicio del agua con Aqualia. La prórroga en el servicio de la directo por parte de Aqualia. Entiendo concretamente la pregunta. Ha habido que hacer prórroga para Bien. La prestación del servicio por parte de Aqualia, pues porque la empresa mixta no estaba constituida. La empresa mixta no estaba constituida. ¿Y se prevé o qué tiempo se prevé más de prórroga? Ya no. Ya con haber pasado por notaría es suficiente para la firma del contrato. Entonces, la duda que me queda es si Aqualia o Aguas de Ubrique, en este caso, es que ya, en este caso, yo no sé, vamos, yo voy a formular la pregunta porque es que la verdad es que estamos en tierra de nadie y no sé ahora mismo si la obra es una obligación contractual de Aqualia o es que la corporación tuviera la posibilidad de que esa obra necesaria de la que estoy hablando, de los arreglos del colector, la tuviera que hacer el propio ayuntamiento o pudiera facilitar el ayuntamiento la posibilidad a otras empresas para que pudieran realizarla. No sé la obligatoriedad que tuviera aquí concretamente Aqualia. Seguramente lo tendremos que hacer por escrito, aunque ya lo hemos manifestado en más de una ocasión y durante bastante tiempo, pero lo vamos a manifestar aquí y así pues también además consta en acta. Y es que se nos facilite el acceso a las facturas con cargo a las partidas presupuestarias de Cultura, Festejo, Turismo y Fomento del 2013 y 2014. ¿Se le dio la instrucción al señor interventor para que facilitara esa documentación? Las instrucciones se darán, señor alcalde, pero yo voy y acudo a que se me facilite documentación y a mí no se me da, en raras ocasiones. De todas maneras, la ley está de nuestra parte y la haremos valer, porque es que es ya muy desagradable que uno acuda a poder ver algo como grupo municipal y obligación que tiene y en muchas ocasiones pues no se le facilite lo que uno quiere. Entiendo que si el alcalde da las instrucciones tiene que entregarse esa documentación sin ningún tipo de pega. ¿Solicitaré esa documentación? ¿Perdón? Que yo solicitaré esa documentación. Un pequeño también detalle, pero yo creo que tenemos que ser muy susceptibles y muy escrupulosos, ¿no?, en este sentido. Recientemente hemos tenido un concurso sobre el gañote, uno de los dulces típicos de aquí, de nuestra tierra, no diremos solo de Ubrique, sino de nuestra tierra. Y lo que me han llegado son muchas protestas o reticencias o incluso malestar. Han mostrado malestar pues porque hay mucha gente que entiende que el gañote, pues, aparte de que sea un recurso turístico, un recurso alimentario y etcétera, etcétera, lo que a veces es un recurso que se pueda adulterar. Es decir, parece ser que lo que se pretende es presentar un gañote pues muy sofisticado, muy, muy poco tradicional, y lo que parece ser que hay quien opina que el gañote debe de tener mantenerse un respeto hacia él y no floristearlo ni adulterarlo, ni mucho menos, sino que yo creo que aquí el secreto máximo que se puede tener es la habilidad que se pueda tener para hacer la maza con algún otro aditivo o aliño. Pero el que los gañotes se puedan presentar de la manera que se han presentado, hay muchísima crítica en ese sentido, de que creo que creen que el gañote merece un tratamiento dentro de los cánones de lo que es la tradición, ¿no? Yo lo manifiesto tal y como se me traslada, y además que comparto esa opinión, ¿no? Hay otra opinión también, en otro sentido más amplio, pero que de alguna manera se trató en el pleno anterior, y lo que sí queríamos es ver cómo está la situación de las necesidades reales del alumbrado público. Hay mucha deficiencia, y lo que no sabemos es si todos los cálculos técnicos pues están hechos para darle la mayor amplitud a esa mejora del alumbrado público. Sí. Yo estuve un técnico de la Diputación, si no me equivoco, perdón, porque tenía planteada una reunión con Pedro Vilés, que la cual no pude estar yo presente, estaba de viaje, y vamos, no sé si se sentaron el lunes o el ayer concretamente con el técnico para ir viendo exactamente lo que era la subvención que ya estaba licitada y demás, y había una reunión para ponernos de acuerdo, Ayuntamiento, Diputación, de cuáles eran las necesidades más prioritarias, y puedo facilitar esa información que estará la tendrá ahora mismo el técnico, o das más información sobre ello. Es que hay zonas que están requiriendo una imperiosa acción, porque es que hay, vamos, un porcentaje muy, en determinadas zonas, un porcentaje muy grande de apagón, es decir, de iluminación inexistente, ¿no? Que aunque está el poste y está la luz, pero claro, si no funcionan, si no alumbran, pues como si no existieran. Yo me he traído en esta ocasión una serie de escritos que hemos ido trasladando a usted sobre diversos asuntos, y tengo aquí el registro de un escrito dirigido a usted sobre la reiteración de solicitud de información, ¿no? Esto era del 5 de diciembre de 2013, y como decía en este escrito: en el pasado pleno ordinario del 27 de noviembre de 2013 se volvía por su persona a insistir en que toda la información solicitada por este grupo municipal se había facilitado. Ya sabemos que su reiteración, que no tiene ningún problema en facilitárnosla, pero lo cierto y lo fijo es que eso no se produce, y como prueba del mismo le acompaño con este escrito, pues le acompañábamos 11 escritos más que no habían tenido respuesta efectiva por su parte, a los que había que añadir las innumerables peticiones realizadas y no atendidas en comisiones informativas y plenos directamente. Eso viene a reafirmar también pues lo que había manifestado hace un momento. Uno de ellos, este es del 4 de julio de 2013, que con anterioridad, el 18 de junio, trasladábamos a usted también sobre el tema de los nombres de calle. Y decíamos que aunque habría que remontarse al primer mandato municipal en este periodo democrático, donde ya se reivindicaba el cambio de determinados nombres del periodo dictatorial por nombres populares, con los que denominábamos en el pueblo, el Perdón, la Botica, la Torre. En 2006 se aprobó a instancias de Izquierda Unida una propuesta en esta dirección y estos nombres. También en 2011, ya en esta legislatura, se volvió a reiterar este cambio y a aprobarse en pleno. A pesar de que es un mandato de pleno y, por tanto, de obligado cumplimiento, e incluso existir leyes de carácter estatal que obligan al respecto por parte de este ayuntamiento, nunca se encuentra el momento oportuno para ello. Dos días después, usted nos contesta una carta firmada por usted, dos días después, el día 20 de junio, en respuesta a su escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 18 de junio de 2013 en relación al cambio de nombre de determinadas calles de nuestra localidad, le comunico que desde esta alcaldía ya se ha dado orden al Departamento de Obras para que a la mayor brevedad posible se realice de estas calles la sustitución de sus nombres. Sí, lo hice. Precisamente cuando firmé la carta llamé al Departamento de Obras y di las instrucciones que se modificara el nombre de las calles. Lo dijo usted el 20 de junio de 2013. Es que va a ser un año. En respuesta, y el día 4 de julio de ese mismo año, de 2013, un año después, un mes después, pues escribíamos a usted también, en respuesta a su contestación del pasado 20 de junio, indicándonos que se había cursado orden al Departamento de Obras para la sustitución de los rótulos en las calles a las que hacíamos referencia en nuestro escrito del 18 de junio, indicarle que, aunque encontramos acertada su diligencia, no podemos sino echar en falta otras acciones que complementen la misma para que surtan efectos los acuerdos plenarios. Y nos referíamos precisamente a la notificación a los vecinos de dichas calles del acuerdo municipal con el cambio de denominación, así como las respectivas comunicaciones a cuantas entidades y organismos sean necesarios para el cambio efectivo de dichos nombres, en correo, en el catastro, etcétera, y que puede tener un efecto en las páginas web, GPS, etcétera. Es decir, que hasta ahora pues no hemos tenido absoluto éxito en este asunto. Y es verdad, no lo puedo poner en duda que usted haya dado esa orden, y además lo manifiesta por escrito. Lo que me sorprende es que una orden de un alcalde no se ejecute, sino en un mes, no se ejecute luego ni en dos meses, ni en tres meses, ni en un año. Yo creo que por prestigio propio y por prestigio de esta corporación, creo que si se toma una determinación debería llevarse a cabo. El 13 de marzo de este año nos dirigíamos también a usted sobre la documentación de Mancomunidad y hacíamos una solicitud de documentaciones relativas al servicio de agua en nuestra localidad realizada desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Es por ello que le solicitábamos copia de cuantos documentos tenga o haya solicitado a dicho organismo relacionado con el tema que nos atañe, con vistas a conocerlo y ampliar esa información pues al resto de los grupos municipales de la corporación. Estos escritos que estoy leyendo pues no han tenido ningún éxito hasta la fecha. Sobre el tema del agua, el día 13 de marzo de este mismo año, recientemente, le escribíamos a usted. En estos días se está haciendo mucho hincapié por parte suya sobre que la mejor opción para la gestión del servicio integral del agua en el municipio es la creación de una empresa mixta para ello. Puesto que no se tienen todos los datos, no ya para otros modelos alternativos, sino ni tan siquiera para el propuesto, le solicitamos que dé orden a los servicios técnicos municipales para que se proceda con la máxima urgencia posible y previa a la resolución del proceso de licitación a la elaboración de un informe de viabilidad económico que certifique que este modelo de gestión con la empresa mixta es el más adecuado para nuestro municipio. No sosteniéndolo solo en boca de los responsables políticos de esta corporación, sino que sea informe técnico. El 1 de abril le trasladábamos también otro escrito, en este caso referido a los desprendimientos del Cornicabra. Y decíamos, el 21 de marzo cruzamos visita a las inmediaciones del depósito de Cornicabra, cursamos visita a este grupo municipal de Izquierda Unida, a las inmediaciones del depósito de Cornicabra, en la que varios vecinos tienen problemas con los desprendimientos de rocas ocasionados por deficiencias en las instalaciones del depósito del agua y sus alrededores. Se nos comentaba por parte de una de las vecinas afectadas que estaba en conversaciones con el ayuntamiento para la búsqueda de una solución a estos problemas. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida creemos necesario y urgente buscar esa solución definitiva para proteger a estos vecinos y evaluar igualmente los riesgos con los que nos encontramos en nuestro municipio con respecto a los desprendimientos de roca, tal y como estaba previsto en el plan de emergencia municipal que se aprobó el año pasado y que, a pesar de las fechas, aún no se está desarrollando. Es por ello que le solicitamos que nos informe sobre las soluciones que se están barajando para estos casos concretos y si se van a comenzar los trabajos de desarrollo del plan de emergencia municipal. Para trasladar este documento aquí a este pleno, aprovecho también lo del tema de desprendimiento de Cornicabra a la noticia que conocemos por los medios de comunicación de la posibilidad de instalar una vía ferrata en nuestra localidad y concretamente en la fachada de la Cruz del Tajo. No sé si los requisitos que requerirá por parte de los organismos y de las instituciones que tengan potestad para ello. Tampoco se nos ha dado una información directa de si es verdad o si se consolida esa idea o esa propuesta. Y la hago aquí y la relaciono con el desprendimiento de rocas allí en la zona del Cornicabra, porque si es verdad que se postula la posibilidad esa de una instalación de una vía ferrata en lo que es la cornisa de la Cruz del Tajo, no sé, mi apreciación no técnica, pero de ciudadano de esta localidad, por lo menos es un poco preocupante, o mucho preocupante. No sé si se han barajado también la posibilidad de otros espacios, pero ese me parece a mí que no es el más apropiado, ¿eh? No lo sé. Del 18 de marzo trasladamos un escrito a usted sobre el yacimiento Ocuri y decíamos que el pasado martes 14 de marzo cursábamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida visita al yacimiento de Ocuri y a los trabajos de deforestación que se estaban realizando en el mismo, siendo acompañado por la arqueóloga municipal y el director de la escuela taller, cuyos alumnos están realizando dichos trabajos. De esta visita sacamos diversas conclusiones y dudas sobre el futuro que se les quiere dar a este patrimonio de nuestra localidad. Y entre ellos, enumerábamos algunos, ¿no?, que el conocimiento si existe la intención de cumplir las resoluciones presentadas por la Consejería de Cultura, si existe un gran desconocimiento sobre esta joya de nuestra historia, más allá de estudios parciales e incompletos, que la limpieza y ajardinamiento que se está realizando en gran parte de la finca privada en la que se encuentra el yacimiento pudiera ocasionar, si no viene acompañado de otras medidas, de incursiones no deseadas, no se han resuelto los problemas de desprendimiento de piedras en el camino de acceso, con el peligro que esto puede ocasionar tanto a los propios alumnos o trabajadores como a posibles visitantes. Tampoco se está trabajando en un plan de protección de riesgos que venga a marcar las pautas en determinadas actuaciones sobre el mismo, incendios, desprendimientos, etcétera. Y desconocemos si existe un plan de actuaciones más allá de las reiteradas declaraciones de querer poner en valor este yacimiento. En definitiva, son por muchas las dudas que tenemos y que se tienen sobre el yacimiento de Ocuri, que hacen más que necesario que las reuniones que tenemos solicitadas a la Alcaldía y a la Delegada Municipal de Cultura desde hace meses para tratar estos asuntos no se puedan demorar más en el tiempo, por lo que le instábamos en este escrito a que a la mayor brevedad posible se fijen dichos encuentros. Esto era el día 18 de marzo. Y con motivo, además, y ya con fecha 22 de abril, registramos otro escrito a su nombre, dirigido a usted, habiendo tenido constancia a través de los medios de comunicación del inicio de las obras de restauración de la muralla ciclópea del yacimiento de Ocuri y enlazándolo igualmente con la petición que el pasado día 11 de abril le realizábamos en junta de portavoces, en cursar una visita para conocer in situ estos trabajos, le solicitamos esta vez por escrito que realice las gestiones necesarias para que se pueda llevar a cabo esta visita. Aquí hay documentación al respecto de Ocuri, porque entrábamos en un debate, pero en fin, yo creo que es muy escueta y muy clara la petición que se hace en este escrito, para que creo que es el momento oportuno para girar esa visita por parte de la corporación y conocer en el mismo lugar pues los trabajos que se están realizando y los que se deben de culminar, ¿no? Hay mucho más que hacer, pero claro, eso no está dentro del programa establecido para la ejecución o levantamiento de la muralla ciclópea, ¿no? De todas maneras, contactábamos de nuevo con estos y otros escritos la necesidad esa de que tengamos ese encuentro tan, tan necesario, ¿no? Y ya aprovecho para manifestar de nuevo, una vez más, que, como lo hiciera ya y como última ocasión en las comisiones informativas, el facilitarle el acceso al yacimiento, pues, a don José Arroyo Álvarez, que yo creo, y por manifestación que hemos hecho en reiteradas ocasiones, que para nosotros pues nos merece todo el respeto y además es una garantía el que esta persona, por sus conocimientos y su dedicación al patrimonio y a la cultura de todo, pues tuviera. El 16 de abril reiterábamos de una manera más amplia y llevándolo por otros caminos, pero que también en otras ocasiones, en otros plenos, pues también habíamos manifestado situaciones en este mismo sentido. Me estoy refiriendo a los Olivares, concretamente a la usurpación, que nosotros decimos, de bienes de los Olivares, de bienes municipales. Pues decíamos en el escrito, el 16 de abril, que hace bastantes meses preguntábamos en pleno sobre la titularidad de un contenedor en los Olivares con distintivo del Ayuntamiento de Ubrique, así como el uso que de las instalaciones de la torreta de Radio Ubrique estaban haciendo particulares. Pasado este tiempo, no tenemos constancia que exista ningún tipo de convenio o contraprestación por el uso de estas instalaciones municipales por parte de estos particulares, que continúan realizando estos usos. Y sobre el contenedor antes mencionado, se han tratado burdamente de eliminar los distintivos del Ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, creemos muy grave tanto que se estén utilizando recursos municipales para intereses particulares, como que por parte de los responsables municipales no se atiendan estas denuncias, a nuestro entender, muy grave. Y solicitaban pues los informes jurídicos sobre las actuaciones en esta materia y su legalidad. Y si, de alguna manera, se estaba planteando por parte del equipo de gobierno la posibilidad de establecer un convenio con dichos particulares. Con fecha 23 de abril también trasladábamos a usted pues otro escrito, en este caso sobre los planes de emergencia. Decíamos en el escrito que el pasado mes de diciembre de 2013, por supuesto, se aprobaba en el Pleno el plan de emergencia municipal cuyo desarrollo e implantación debería realizarse durante este año. Pero a pesar de las fechas en las que nos encontramos, desconocemos que se esté realizando algo al respecto. De otro lado, en el trabajo de realización del PEN, conocimos de la existencia de un plan de emergencia contra incendios forestales que, al igual que el PEN, debía aprobarse por este ayuntamiento y que desde entonces no se ha vuelto a hablar. Por todo ello, le solicitamos que realice las gestiones oportunas, tanto para desarrollar el plan de emergencia municipal con sus planes de autoprotección, así como que se inicie el proceso para la aprobación del plan de emergencia contra incendios forestales. Como son escritos que los he ido nombrando por fecha, pues serán fáciles de localizar. Responder a tantas preguntas, yo considero que efectivamente, y teniendo una hora menos de pleno, pues difícilmente se podrían desarrollar todas las preguntas con sus respuestas. Pues lo que sí esperamos es que en la medida de sus posibilidades, pues ejecute o responda a esta serie de interrogantes que hemos hecho por escrito. Muchas gracias.